Para negra. Thank you. siento, mi hermano sabe lo que ya es bueno. El diseño se mueve muy rápido, el mundo ya sé cómo es. Toda la corriente que yo quiero entender, que es lo que pasa, que lo puede suceder. Mía, mía, mía, mía, mía, mía, mía, mía, mía. Tu alegría.

bien reggaetón y le voy a poner un reggaetonazo. Aguas, como dice la gente de las aguas, pop, pop, pop. Thank you. querían reggaetón, ahí tienen el reggaetón. ¡Pues pucha! Don't do it. ¡Súbale, negra! ¡Ay! Damn, son, where'd you find this? Ahí seguimos con esta vaina de rebucha. Y que me pare. Peticiones de música de despecho. Música tropical para toda la gente. Querían una salsa y la tienen. Vamos a sacar la arena para darnos. En la rueda se crece, yo cosa que yo lamento. Y dice mi compañero. Ok. Si me lo pidieron, lo van a bailar, hombre. Y que no digan que no se la puse. Como no bailan, se la voy a quitar, pero rapidito.

y al 541-7950 al otro lado, en Nueva York.